digo nada. La palabra de Dios está clara. Está clara y habla de este pueblo de Dios, habla de esta nación y habla de gente que se va a convertir. Y nadie, hermano, va a llegar por pituto al Señor, va a llegar al reino de Dios. Nadie. Todos tienen que deponer su voluntad y reconocer a Jesucristo. Amén. Por lo tanto, son creencias, se dan cuenta. Entonces, ahora yo solamente lo nombré esta de si es Dios hombre. Solamente ese. Sin embargo, uno empieza, ¿cuántas va a pensar? ¿Cuántas creencias más tengo que hemos afectado tremendamente no solo a nuestras vidas, sino a los demás? Es tremendo. Entonces, nos lleva esto a pensar con quién nos estamos relacionando, hermano. Por eso es que quiero terminar con esta parte. Es para que nos demos cuenta, nos estamos relacionando con Dios. Y Dios no cabe en ningún concepto. No cabe. Y Dios te ha escogido a ti para relacionarte con Él. Gloria al Señor. Esto es una maravilla, relacionarse con Él. Por lo tanto, debe venir a nosotros un temor reverente. Un temor de, Señor, discúlpame, perdóname. He creído saberlo todo y he salido. Mira, lo que pasa es esto y esto otro. ¿Qué sé yo? Mejor decir, ¿y tú qué piensas? ¿Qué crees? La humildad. Yo creo que debiéramos salir todos aquí como de esa cabeza en guachitos. Humildes. Ya sé, ¿qué quieres? ¿Qué piensas? ¿Tu experiencia qué dice? O sea, humildes y no absolutos. Porque no vemos nada. Una manera de decir lo que queremos tampoco. Entonces debemos salir con un temor reverencial. Y lo único que se me ocurrió, hermano, para explicar este temor reverencial es un ejemplo que da C.S. Lewis, el de la Crónica de Narnia, en un libro que se llama El problema del dolor. Y él cuenta de un amigo de él, que a él le dio también el ejemplo, le escuchó, y le dice que, mira, imagínate, y quiero que puedan usar también su imaginación. Imagínense que están en una pieza, tranquilo, una buena pieza, y de pronto, o sea, saben que hay un cuarto al lado de su pieza. Entonces él dice, y estás ahí, y de pronto escuchas un rugido de un tigre, no sabes si es tigre, león, maduro, que te puede devorar. Lo escuchas al lado de tu pieza. Te asustas, porque al lado de mi pieza espero que hayan personas, ¿cierto? Pero no un tigre, un león. ¿Qué pasaría? Te estremeces y te viene un temor, miedo, ¿cierto? Así tú dices, a ver, ¿por dónde salgo? ¿Entiendes? ¿Por dónde salgo? Salgo a la puerta una vez el tigre me agarra. Ya empieza a morir, pero te viene miedo. Es cierto, y él es una sensación humana que te embarga miedo. Pero luego Luis cambia el ejemplo y dice, ¿y qué pasa si está en la misma pieza? Perdón, antes de eso le dice que es un tigre y él tiene la seguridad que es un tigre, viene ese miedo. Pero si después le dice, mira, lo que sonó al lado, eso que sonó es un fantasma. Entonces, ¿qué pasa con el individuo? Le viene miedo también, ¿cierto? Le viene temor. Pero este temor es distinto al otro temor. Porque el otro temor es como uno le podría llamar, se busca un concepto como más concreto, ¿cierto? O sea, tengo miedo al tigre, pero si cierro la puerta, el tigre difícilmente va a pasar la puerta. Pero es temor también, pero este es otro tipo de temor. Entonces dice, ese temor que sobreviene, el ser humano buscándole palabras le decimos pavor, porque un pavor ya queda lo desconocido, es algo que no puedo precisar, es algo que reconoce algo de mí, reconoce que eso existe, pero no sé cómo tomarlo, es un fantasma. Y ese pavor es lo que justamente las religiones más desarrolladas en el mundo, que han llegado hasta ahora, las más desarrolladas, reconocen tres cosas, y una de esas que la tienen las tres religiones más grandes. Y la, ¿sabes cuál es? Lo luminoso, le llaman. El temor luminoso. Y aquí sería el pavor de que es reverencial. Es un miedo de que algo existe, no sé qué es, pero es ese algo. Cuando estaba pequeña y me dejaban sola en la casa, yo salía a la puerta de la calle a esperar que llegara mi familia de vuelta. Ya me daba miedosa, terriblemente miedosa. Entonces, y me molestaba más todavía cuando llegaba y me decía, ¿pero a quién le vas a tener miedo? Me decía, a quien mira las piedras y me mostraba, me prendía las luces. todo. Entonces, yo quería expresar ya, y yo creo que muchos niños sienten lo mismo, porque es algo que reconoce el alma, el espíritu que llevamos, es un temor reverencial a eso desconocido. Bueno, ese temor reverencial, Luis justamente lo conecta, dice, lo tenemos porque Dios existe. Porque Dios existe, por eso lo desconocido, algo que no podemos precisar. Dios es el ente supremo, infinito, porque no tiene fin, eterno, porque no tuvo principio, ni tendrá fin, absoluto, porque es entero, y total, y es independiente, y es ilimitado, causa inteligente y libre de todo lo creado, no depende de nosotros. Dios es definido, como le explicaba, de manera negativa, porque no hay nombre que lo pueda contener. No existe nombre. El gran error de los judíos, los musulmanes, incluyéndonos también los cristianos como religión, de cualquier otra religión, es siempre querer meter a Dios en una definición. La palabra definición viene también del delimitar, o sea, le doy un límite, le pongo fin a este término que no se tope con el otro. Imposible, si Dios trasciende a todo, hermano. Todo subsiste por Él, todo ha sido creado por Él y subsiste por Él. Por lo tanto, lo tratamos de definir y es imposible. Pero creemos, y ahí viene nuestra arrogancia. Dios es más, no va a caber nunca en una definición, nunca va a caer en un sistema filosófico, ni tampoco en una fotografía, ni en un madero colgando. Jamás va a poder usted. Ni siquiera en un libro, vamos a hacer un libro de él. Y ahí está lo que llamamos la idolatría, congelar a Dios. Aquí está Dios. Y la gente toca sus pies y se persigna. Y la gente dice, ahí está Dios. Pero lo congelamos para hacerlo a nuestra imagen, que esté más cerca de nosotros. Pero ahí nos alejamos definitivamente. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre es una designación verbal para distinguirlo de otros entes. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ese Dios es el que ha decidido, hermano, habitar en tu corazón. No le interesa si eres hombre o mujer, lo que le interesa es habitar en tu corazón. Ese Dios que hizo las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Gloria al Señor, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. Este